gracias por fin que he llegado al jardín de la hermosura, donde se recrea el sol, las estrellas y la luna. Luna que alumbra cosecha del hombre hermoso, lucero, estrella de nuestra noche, vivo sol de nuestro cielo, cielo que marcas la senda por la que viajan mis sueños, mantos de luz donde viven los ojos donde me veo. Y después de esta folía te voy a decir, con atención, que te lo diré cantando. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas, con ramos de nardo, rosas y azucenas. Mayo, mayo, mayo, bienvenido sea, alegrando valle, alegrando aldea. Aguas de seda al volver siempre.